Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar los 940 AM. Y bien, en esta tarde de la Hueca Musical, les recuerdo que están en compañía de Erika Morales. Y para esta tarde, para esta jornada de música y de cultura, pues les he traído a invitados especiales. Les he traído a los integrantes de Madera Viva. Me refiero a Diana Gallegos y me olvidé tu nombre, ayúdame. Diego Guate. Eso, muy bien. Ellos nos están hablando, nos van a venir a comentar y a extender la invitación para una gala de clarinete. Así es, mi querida Erika. Muchísimas gracias por acogernos en esta que ya la sentimos nuestra casa, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta vez estamos por acá porque queremos invitar a todos sus radioescuchas a nuestro concierto que se va a realizar el día martes 25 de abril a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Estamos ofreciendo una gala clarinetística. La Escuela Madera Viva, que es una escuela de vientos que ya vamos trabajando alrededor de unos 3-4 años, está presentando el recital de sus alumnos de la cátedra de clarinete, de la cual yo soy la maestra. Entonces, esta vez vamos a ir para allá con mis alumnos, mis mejores alumnos, se puede decir, alumnos seleccionados de la cátedra, para participar en esta gala clarinetística, en donde vamos a tener obras de compositores como Weber, como Rossini, como Piazzolla, está Stravinsky, también tenemos unas obras de repertorio que se van a hacer estrenos nacionales, como son obras de Guastavino, de también de compositores ecuatorianos, ya que vamos a tener como invitados especiales a la fila de clarinetes de la banda del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien, qué interesante. Mire, hablemos un poquito, yo les voy a demorar un poquito porque también nos van a tocar aquí en vivo, sí, pero quiero que me vayan contando cómo es esta cátedra. El clarinete no es un instrumento que comúnmente, bueno, se escuche o se dé, y mucho menos que sepamos que existan instituciones que estén formando y que presenten este tipo de actos. Entonces, cuéntame, todas las edades pueden participar, hay un segmento, hay una preparación, ¿cómo bueno, lo hacen? En este momento nosotros estamos enfocados más a los estudiantes cuya meta es la profesionalización en el instrumento. Entonces estamos con alumnos desde, por ejemplo, la mayoría de alumnos ahora son mayores de edad, pero también tenemos alumnos iniciales dentro de la escuela, también hay alumnos bastante grandes, porque viste que el arte de la música, pues muchas de las veces, muchas personas, doctores, dicen, no, es que yo siempre quise tocar un instrumento. Me ha tocado personas de 60 años que llegan y dicen, no, lo que pasa es que yo no pude estudiar nunca música porque mi papá no me dejó. Y ahora que ya me jubilé, ya tengo tiempo, ya puedo dedicar a hacer lo que yo quiero. Entonces, si bien es cierto, tenemos, como dije al inicio, personas que están buscando la profesionalización, es decir, llegar a desarrollar al máximo nivel posible todas sus destrezas dentro de la escuela, también tenemos personas en las que les gustaría en algún momento de su vida haber sido músicos, pero pues por la sociedad o porque ser músico aún en la actualidad no es considerado una profesión, se limitaron mucho y bueno, en el ocaso de sus días están haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Que más vale tarde que nunca, dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Qué linda actividad, qué lindo que es las artes, ¿no? Para el alma, cómo te enriquece. Ahora, volviendo al tema, el clarinete, ¿cómo las personas dicen, yo toco clarinete o yo voy a esto? ¿Cómo llegas? Porque tienes muchas personas, hay algunos, hay pocos, ¿cómo llegan a eso? Bueno, a mí me gustaría que esto, como alumno Santiago, pues, que es más joven, es parte de la cátedra, explique un poco cómo fue que él tuvo el acercamiento. Claro, con el clarinete. ¿No? Claro. Mi abuelito me inspiró mucho porque él era violinista. ¿Ya? Ya, entonces, en mi familia siempre querían que yo toque el violín. Pero creo que la persona se adapta a la personalidad de cada uno, se va a su instrumento. Y por casualidad llega al clarinete. Esas casualidades de la vida que nos llevan a descubrir algo ahí. Pero hay que aclarar, ¿no? El clarinete es un instrumento de viento, ¿no? De viento, sí, más de viento. Eso. Y creo que, no sé, con eso pude expresar. Creo que todos los instrumentistas dirían lo mismo, que su instrumento es su propia voz humana. Y con eso decimos lo que queremos, damos nuestra personalidad. Y en sí, es un maravilloso. Sí, perdón. Y dime, ¿hace cuánto estás en esto de la música? En el clarinete ya estoy 5 años. Sí, empecé en el conservatorio, Mi primer profesor fue Sixto Gallegos, el padre de Diana Gallegos. Y después ya me adoptó Diana de su alumno. Volviendo a esto de la cuestión de los instrumentos y el escoger el instrumento, pues sí, viene un poco más de la parte del gusto. O sea, viene de tu gusto. Por ejemplo, yo respeto mucho a mis compañeros, colegas violinistas, pero a mí no me gusta el violín. Claro. A mí no me gusta. Entonces es una cuestión de mucho feeling, de sentirte a gusto con el instrumento, porque como dijo Santiago, con eso tú te vas a expresar. Entonces ya estamos, muchas de las veces uno está obligado a cubrir muchas cosas por obligación, no por gusto. Entonces sí, el arte tiene que venir por el gusto. Tiene que venir por el gusto, porque el arte a sí mismo es muy difícil. Entonces, si estás trabajando en pro de algo que te gusta, entonces no te va a importar dedicarle el tiempo necesario. Pero si estás con algo por obligación que no te gusta, entonces, llegas a detestarlo. ¿Cómo incluso llegas a sacar lo mejor de ti si estás con la piedra del zapato y tu estorbo ahí todo el tiempo y que no quiero? Entonces no alcanzas a desarrollar tus destrezas en la potencia, en todo el potencial que tú tienes, ¿no? Claro, ya lo decía Santiago, tú querían que seas violinista, sí. ¿No? El violín. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? El hecho de querer sentir algo o expresar algo y a lo mejor no encaja con lo que están esperando de nosotros, pero no por eso significa que esté mal. Exactamente. También debes tener en cuenta que los instrumentos que los académicos europeos que nosotros tenemos por acá, cada uno tiene un timbre muy característico. Entonces, ahí viene también el oído, ¿no? O sea, te gustó y es por cómo sonó. Entonces, el sonido es el que te lleva de la mano al gusto y te atrapa y entonces te envuelve, y por eso tenemos instrumentistas de todos los instrumentos, ¿no? El claro, ahí va mi pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo creo que seguimos todavía, como tú lo decías, viendo a la carrera de música como que no, más bien como un hobby, como un pasar el tiempo, pero no como un especializarte, como la profesionalización que tú decías. Y a eso me iba, entonces, como que tenemos a los instrumentos ya típicos, ¿no? La guitarra, el piano, el violín. Creo que inclusive el violín es como el tope de que si quieres ser académico, violín o el piano. Entonces, a eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto de la acogida del clarinete? ¿Cómo, o sea, hay chicos que llegan y dicen, yo quiero, papi, que me compres un clarinete y quiero que me inscribas acá para estudiar? Digo el caso, ¿no? ¿Cómo vamos teniendo acogida? Porque en un círculo de músicos, bueno, tú puedes tener acceso, pero ¿cómo lo vamos haciendo? Y me parece que precisamente estos eventos son los que hacen que la gente vaya conociendo los instrumentos y diga, me gustó ese aparatito, esa cosita larguita que sonó, que no sé cómo se llama, pero me gusta. Sí, bueno, te cuento que a través del tiempo la manera de acercarse a los instrumentos ha ido cambiando. El clarinete en especial tuvo un apoyo muy importante, que fue Calamardo con Bob Esponja. Parece loco, pero sí. Es la primera referencia. De hecho, es ya en estos tiempos, desde que apareció mi querido Bob Esponja, el acercamiento vino por ese lado y ya la gente sabe que existe el clarinete, sobre todo en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestra cultura aquí pequeñita de Quito, Ecuador, que sabe que existe eso porque lo vio en Calamardo. Entonces ya sabe cómo suena el clarinete y entonces hay gente a la que por cómo le suena a Calamardo tampoco le gusta. Bueno, pero entonces ya existe por lo menos la palabrita clarinete, y en algún momento llegan con esta difusión masiva que hace un par de años comenzó a hacer la Orquesta Sinfónica Nacional con los Sinfónica en las aulas. Uh-huh. Entonces comienza también en ese momento ya a ubicar mejor los instrumentos y conciertos de música, conciertos didácticos, entonces tienen un poco más de acercamiento con estos timbres. Pero eso estamos hablando de apenas unos 5 años acá. Antes, hablemos de mucho más atrás, unos 20 años, si no ibas al conservatorio, no tenías tu familia como músico, exacto, no tenías ese conocimiento para nada. No había, o sea, ni siquiera sabías que era negro. Ahora sí, bueno, mediante todo un proceso pequeñito, me parece todavía muy, muy personalmente, todo el movimiento es muy pequeñito con respecto a esto, pero por lo menos ya existe un poco de acercamiento y ya aparecen, y entonces, o de repente ya los conciertos de la Sinfónica va la gente, porque tampoco tenemos esa cultura de asistir a los conciertos, y entonces los niños identifican y van y pueden ver y dicen, bueno, me gustó el clarinete, como tú dices, vamos, yo quiero estudiar, o papi, compra mi clarinete y todo esto. Claro, como te decía, y te lo mencioné porque vino un recuerdo a mí el día jueves, hubo la presentación de jazz en el Teatro Politécnico, ¿no? Y delante de mí estuvo una familia, dos pequeñitos, asumo 7, 8 años, ¿no? Entonces decía, yo quiero ese palito que suena ahí, me gusta, es fuerte y me gusta, entonces... Y todas las personas que estábamos atrás lo escuchamos y dice, ¿y cómo se llama? ¿Y cuál es el nombre del instrumento, Nana? Y cuando lo presentó el director de orquesta, resulta que era el trombón. Entonces, yeah. No sabíamos. Y llegamos a eso. Tal vez tenemos el gusto, tal vez tenemos el que me gusta, me ve. Quiero esto, quiero el otro, pero no tenemos todavía ese conocimiento. Y yo por eso alabo la labor que están haciendo o lo que quieren hacer es de acercar a la comunidad a este tipo de instrumentos, de este tipo de música. ¿Sabes qué? Sí, el concierto del jueves fue la presentación de la Banda Sinfónica Metropolitana donde yo trabajo. Se presentó solamente la parte de lo que es la Big Band. Y ¿sabes qué? Sí, es a mí, bueno, en lo personal me da un poco de tristeza también porque sabes que la banda tiene 27 años y la gente todavía, muchas de ellas, no saben que existe la banda. Banda Sinfónica Metropolitana, y no sé, y yo digo, no, yo trabajo ahí, no, eso existe, sí, les digo, sí existe, pero también es esta cuestión de que estamos de a poco generando más espacios, ¿no?, tanto las agrupaciones grandes como dentro de nuestra visión de escuela también está esto, generar el espacio, el tiempo, el sitio para que nuestros alumnos puedan mostrar su desarrollo, porque no hay nada más importante que eso, pues, para un artista, recibir, mostrar su arte. O sea, si preparó su obra de clarinete solo, pues clarinete solo. Si preparó como con la obra con orquesta, como la obra con la que empezamos la entrevista, bueno, que se presente con orquesta. Que si tiene algo con piano, bueno, que se hace la adaptación y se hace con piano, pero tiene que ser en un sitio para la música como es la Casa de la Música, ¿no? Un sitio con buenas condiciones para poder presentar esto. Claro. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando más adelante con Diana y con Santiago. Ellos también nos van a deleitar con su arte. Vamos con más música aquí en La Hueca Musical. Thank you. Muy bien, si ustedes nos escucharan aquí, lo lindo y lo bello que es hablar de este arte. Y bueno, yo les traje a Diana, les traje a Santiago para que nos cuenten también un poquito y nos hagan escuchar el clarinete para que no se queden con la imagen de Calamardo o con el sonido de Calamardo. Entonces, Diana, ¿cuáles son los sonidos? Bueno, pues aquí el platillo va hacia Santiago. Entonces yo voy explicando y Santiago nos va mostrando. Bueno, el clarinete es un instrumento de viento madera que tiene un registro muy amplio, va desde un mi, tres líneas bajo el pentagrama, hasta un montón mucho más arriba. Por favor, muéstranos el ejercicio. Eso es. Eso es una escala cromática y ese es el registro que se utiliza usualmente del instrumento. Entonces, ahora vamos a hacer que Santiago nos toque un poquito de la obra que él va a tocar el día martes. Es una obra que está escrita principalmente para clarinete y piano, pero en esta vez el pianista no nos pudo acompañar, pero tenemos acá la parte melódica, el solista. Entonces yo les hablé de melodía, es porque el instrumento, el clarinete, es un instrumento melódico. Eso quiere decir que puede tocar solamente una nota a la vez. Existen los instrumentos melódicos como el clarinete, la flauta, el oboe, que solitos solamente pueden producir una nota a la vez y producen melodías que son la consecución de notas, ¿no? La consecución, una al lado de otra. Generalmente está asociado, o lo podemos asociar más fácil, con las canciones. La melodía generalmente es la letra. Y tenemos los instrumentos armónicos, que son los instrumentos que pueden tener ejecutar al mismo tiempo más de dos, tres notas al tiempo. Por ejemplo, el piano, como usa 10 dedos, puede utilizar hasta 10 sonidos a la vez. Generalmente, sí, también pueden ser melodías, pueden tocar una nota a la vez, pero también funciona como la armonía o la base para que la melodía pueda desarrollarse. Mira qué interesante, por ejemplo, eso no lo conocen, o por lo menos no lo conocía yo. Ya. En esta gala de clarinete nos decías que ibas a estar dirigiendo, pero van a estar presentes los estudiantes. ¿Cómo van a estar presentes? O sea, nos vamos a contar un poquito de cómo va a ser la gala, qué es lo que van a tener, qué es lo que van a estar, obras de quiénes van a estar ahí presentes. Ya, bueno, es una gala clarinetística porque vamos a hacer gala de nuestro clarinete. Resulta que el clarinete es uno de los instrumentos más versátiles que existe dentro de la orquesta sinfónica. Puedes darle melodías muy tristes o melodías muy activas, como las obras que acabamos de escuchar hace un ratito. Entonces nosotros en este concierto lo que buscamos es eso, mostrar la versatilidad del instrumento, ya que vamos a tener, como dije, obras para clarinete y piano, obras para clarinete solo, vamos a tener una obra con guitarra y clarinete, vamos a tener después un ensamble de clarinetes, entonces vamos a mostrar repertorio de obras de compositores como Weber, como Rossini, como Piazzolla. Entonces tú ves que son diferentes obras de diferente dificultad, diferentes épocas en donde que apareció el clarinete y les enamoró a los compositores, entonces ya todo el mundo quiso escribir para clarinete. Y cada uno de ellos iba aportando obras de repertorio muy importante para lo que es nuestro instrumento. Muy bien. Aunque vamos a hablar esto un poquito en el siguiente bloque, ¿cuánto ha sido el tiempo de preparación de los chicos que van a estar presentes? ¿Cuánto? Solo dime, al día, ¿cuántas horas de ensayo? A ver, siquiera unas... Yo por lo menos estudio 4 horas diarias, la obra. Así primero lo leo, me grabo, veo que estoy fallando, trato de interpretar, veo videos y trato de imitar, después buscar lo propio mío. Y así me grabo, veo los errores y así paso horas, días, semanas. ¿Y llega a clase?

bien, seguimos aquí en los 940 AM Radio Casa de la Cultura y en esta tarde estamos con invitados muy especiales que nos están contando sobre la gala del clarinete, la gala clarinetista. Y tengo un invitado más aquí, Ángel Sangucho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien, justo llegaste al momento preciso que estábamos por iniciar con el tema de la profesionalización. Yeah. Sí, es importante fomentar el arte, crear arte, hacer arte, pero también que se vea como una carrera, como una profesión, que además de aprender, también me sirve para vivir. Y me decían, igual que Santiago, ya estás en un ensamble y tú, aparte de recibir clases, dan clases. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es lo del ensamble? Bueno, el ensamble se forma con 7 músicos clarinetistas, integrantes de la banda del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, gracias a la invitación de Diana Gallegos, vamos a participar en esta noche de gala clarinetística. Entonces, para eso hemos preparado una obra de Mozart, un vals de un compositor de Costa Rica y, por supuesto, música nacional. Ya, entonces, para esto le hemos dado horas de ensayo, días, hemos venido, o sea, los sábados, domingos. Entonces, en verdad, sí, estamos, creo que, preparados y todo eso para participar. ¿Cómo se forma? ¿Cuánto tiempo está? ¿Cuál ha sido ese trabajo de tener ese ensamble? Ya, bueno, parece chistoso, ¿no? Pero la banda tiene presentaciones fuera de la ciudad y para eso salimos de viaje 3 de la mañana. Y los que no disponemos de vehículos nos vamos a dormir allá en la estación. Y en eso de una noche dice, hagamos un ensamble, pues todos ahí reunidos. Y cuando fueron a imprimir las partituras y tocamos la marcha turca de Beethoven, la que es más conocida como del Chavo. ¿Ya? Entonces nos sonó bonito y dijimos, hagamos el ensamble, nos motivamos, nos incentivamos y de ahí nació el ensamble. Qué divertido, así son las historias y tenemos esto. ¿Qué tal la acogida, el recibimiento? Bueno, sí tuvimos mucho apoyo de parte del señor director, de parte de la administración del Cuerpo de Bomberos. Y pues claro, ahorita nos están apoyando, todos nos están, ¿qué necesitan? Necesitan arreglos, necesitan eso, tiempos de ensayo. Nosotros también, claro, obviamente, dándole el tiempo, la dedicación, llevando a la casa de estudiar y así. Sí, como todo lo que vale la pena en la vida. Ángel, das clases y recibes clases, es decir, sigues educándote, pero también estás en el ámbito de la profesionalización. Cuéntanos, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es el realmente ya llegar? No solamente estoy siguiendo un curso de clarinete, no solamente estoy aprendiendo a tocar el clarinete, sino vivo del clarinete. ¿Sí? Doy clases, vivo, me mantiene, porque el arte sí me da para vivir. Bueno, yo pienso que la música es un arte que nunca se aprende totalmente. Y bueno, en mi caso personal, sí lo veo como algo que hay que estar continuamente trabajando y estudiando. Nunca se da por hecho, nunca se da por hecho esto de que ya se ha aprendido algo. Eso es parte de mi ética personal. Entonces, sí, yo, mi perspectiva es siempre seguir estudiando, aprovechar las oportunidades que se dan prácticamente, y a su vez buscar una cierta línea para poder profesionalizarse, poder sacar de alguna manera lo que hemos estado aprendiendo y también enseñándolo, porque bueno, en mi caso es algo muy importante la docencia. Entonces yo creo eso. Entonces nunca se da por hecho lo aprendido y se tiene que enseñar lo que quizás no se tiene. Hablábamos de eso en los comerciales, este proceso de siempre aprender, ¿no? Y a lo mejor yo doy clases y me percato de lo que no me di cuenta cuando estaba ensayando. Tal vez pasa, les ha pasado. ¿Cómo es eso? Y a los tres los tengo aquí para que contesten esa pregunta. ¿Cómo es el ponerme a dar clases y darme cuenta en ese proceso de dar clases lo que yo estuve, no sé, tal vez fallando, lo que se me ocurrió, lo que se me vino a la mente cuando yo lo estaba practicando. Bueno, de principio la idea de que den clases es porque enseñando se aprende, no solamente el arte sino todo. Entonces, en este caso particular, el clarinete, porque tú tienes que manejar cierto concepto y tienes que manejar pues la técnica básica. Entonces, el momento que tú estás enseñando la técnica básica, hay un momento así en el que uno, el momento que das tu clase, porque tienes que demostrar, sobre todo a los niños, dices, bueno, el apoyo es así, para adentro y para afuera y para adentro. Y tú le muestras al niño y tu barriga no está para afuera ni para abajo. Entonces, y el niño te dice, pero profe, o sea, su barriga está para adentro. Y entonces hay veces que uno dice, wow, sí, es verdad. Claro, ese rato no lo admite, ¿no? Uno dice, no, está ciego. No, esto está bien. Tú estás mal, pero si te queda en la cabeza y dices, ah, te genera la duda, y entonces eso te ayuda a ti a refrescar el conocimiento y a estar siempre pendiente de esos detalles que en realidad hay veces que uno los menosprecia, dice, no, ya está listo. Y ratos de los ratos, como decía Ángel, no puedes dar por sentado nada, ratos de los ratos no está. Entonces sí, esta situación de dar clases ayuda muchas de las veces a mantener tu conocimiento, muchas de las veces a resolver problemas, porque entonces aparecen alumnos y dicen, profe, pero es que aquí el staccato está muy muy rápido y no me sale. Entonces uno como profesor dice, bueno, doble staccato, pero como profesor no lo tienes. ¿Qué te toca hacer? Te motiva a que desarrolles el doble staccato, el triple staccato, para que enseñes, pues porque como profesor, ¿cómo no vas a tener esas herramientas para compartirlas con tus alumnos? ¿Ya? Esa es la cuestión, enseñando aprendes. Claro. No sé si Ángel, ¿puede Santiago? También. Sí. Exactamente lo mismo. Con más amor. O sea, sí, justamente de eso. Pasa muy a menudo eso de que, bueno, en mi caso personal, no. Uno se encuentra con las preguntas de estudiantes. Bueno, yo tengo estudiantes pequeños, de 10 a 15 años. Bueno, 15 años ya no son tan pequeños, pero los más pequeñitos salen con unas preguntas muy muy interesantes que a la final a uno le crean una especie de crisis porque no sabe cómo responder. Entonces, lo que yo hago humildemente es decir, sabes que no sé cómo resolver esto, pero juntos los vamos a buscar la manera, ¿no? Entonces, sí, comparto lo que, bueno, mi profe acabo de decir, que dando clases se aprende. Muy bien. Santiago. Yo pues, en el ensamble tuve la oportunidad de compartir mis conocimientos, ¿no? Y bueno, o sea, preparándome también para llegar a transmitir la obra. Y mis compañeros, o sea, compartiéndoles a ellos también aprendo bastante de ellos, así me dicen, no, esto es así. Y yo también me digo, sí, en verdad es así. Entonces es una transmisión de conocimientos. Todavía no he dado clases, o sea, formalmente. Entonces, pero he compartido conocimientos con mis compañeros y eso. Muy bien. Bueno, yo no quiero a los televidentes, les dije que tenía tres clarinetistas aquí y quiero que esos tres clarinetistas nos demuestren lo bello del instrumento, el instrumento de viento de madera. A ver, toque algo, Ángel, a ver. Yo. Sí, porque, por supuesto. Bueno, Ángel en el recital del día martes va a tocar una obra con piano, que es original para piano, para clarinete y piano. Es el concierto número 2 de Carl Maria von Weber y está compuesto de 3 movimientos. En este momento puede tocar el primer movimiento un poquito, que es un concierto que tiene mucho apego hacia lo que es el virtuosismo del clarinete. Entonces, de principio es una entrada súper impresionante. Thank you. Muy bien, aplausos. Muy bien. Ya lo saben, todo esto va a estar presente el día martes 25 de abril a las 19 horas. ¿Me ayudas, Diana, al lugar? Es en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche. El costo, bueno, al ser un evento en un sitio particular, el costo es mínimo y es de $5 la entrada. ¿Donación sugerida, se podría decir? No, es el costo de la entrada, porque cuando es donación sugerida, entonces no puedes pagar, pero en cambio tienes que pagar para ingresar ahí. Ya, muy bien. Entonces, ya lo saben, en la Casa de la Música, el día martes 25 de abril, a las 19:30, tendremos la gala del clarinete. Así es. Yo conversaba y te preguntaba, ¿cuánto tiempo de ensayo para esto, no? Pero también, ¿cuánto tiempo para tener esta gala? Buscar espacios, tener, me decías que no hay auspiciantes. ¿Cómo estás el trabajo para tener este trabajo espectacular que nos dio la muestra Ángel para este día martes? Bueno, una vez ya teniendo la parte, la visión de tener un concierto para los clarinetes, para la cátedra de clarinete, lo que se hace es buscar el sitio. Entonces ahí ya me toca a mí sacar mis dotes de producción. Entonces toca buscar sitios, hay veces que se pueden conseguir sitios que no nos cuesta nada y nos prestan el piano, pero en esta ocasión tuve que conversar con Gustavo Lobato, que es una persona que siempre ha estado apoyando también el desarrollo del arte y la cultura por acá mediante la Casa de la Música. Y bueno, existe la apertura también de estas instituciones, entonces conversé con él, pero de esto ya es en el mes de noviembre. Entonces estamos hablando de que casi son 5 meses de haber visto con antelación ya el sitio, un buen sitio, como digo, con un buen piano, porque eso también se necesita, y también los chicos necesitan tener esa experiencia de estar en un sitio hecho para esto. La Casa de la Música es hecha para esto, para realizar recitales, para realizar conciertos. Entonces, aprovechando la apertura y también como viene a ser una garantía el trabajo, ¿no? O sea, ya tener la visión. Gracias a que Gustavo conoce el trabajo con anterioridad que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, entonces existe la apertura. Dice, sí, Diana, claro, bueno, vamos la fecha que necesites, cuándo es, y siempre de la mejor manera y tratando de apoyar de esa manera al desarrollo de los jóvenes clarinetistas y jóvenes músicos de aquí del país. Lo cual es muy importante. Santiago, también a ti te voy a poner a tocar para que todos escuchen, o sea, deleiten un poquito y se animen a ir a esta gala del clarinete. Todos los oyentes, ya tocó alumno, Ángel, ya tocó el alumno, Santiago, yo creo que también queremos escucharle a la maestra, ¿qué dicen, chicos? Bueno, lo que tocó Santiago es las variaciones Silvana del compositor Carl Maria von Weber. Son unas variaciones que Weber las desarrolló para mostrar el virtuosismo del instrumento, ¿no? Bueno, yo voy a tocar para ustedes. De hecho, el día del recital también voy a tocar, voy a estrenar una obra que es del maestro Guastavino, Las Presencias, una obra que se llama Rosita Iglesias, eso es para clarinete y piano. Pero esa noche también vamos a escuchar una obra de Piazzolla, que es el estudio tanguístico número 3, con otro de mis alumnos. Y bueno, yo voy a tocar eso ahorita un poquito para ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Thank you. Muy bien. Realmente tengo aquí tres excelentes clarinetistas. Ya lo saben, esto va a ser, y esto y muchos más talentos van a estar presentes el día martes 25 de abril en la Casa de la Música a las 19:30. Nos vamos con un poquito de música para cerrar nuestra programación y despedir, por supuesto, a nuestros queridos invitados. Bien, he estado esta tarde con tres talentosas personas que ustedes las pueden ver, escuchar y disfrutar del arte que hacen. Recuerden que esto fue La Hueca Musical y voy a dejar que cada uno de ellos extienda esa invitación para que usted no se pierda del arte que se hace aquí en nuestro país, que se hace aquí en nuestra ciudad y que nosotros podemos disfrutar y darle el valor correspondiente a ese arte. Bueno, a todos mis residentes del Valle de los Chillos y al personal del Cuerpo de Bomberos quedan cordialmente invitados a la gala clarinetística que se realizará el día 25 de abril a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Todos muy cordialmente invitados. Bueno, igual. cordialmente invitados a este recital. Espero que asistan y aprovechen la oportunidad de que no hay muchas veces eventos de aquí en la ciudad. Entonces, nada, solo eso y que lo disfruten el día martes. Antes de que te despidas, Diana, se me iba la pregunta. Personas que estén interesadas en aprender, ¿cómo se acercan a ver cómo pueden acceder, cómo pueden hacerlo? Antes de que se me vayan claro, de aquí. Bueno, tienen que comunicarse personalmente. Me pueden ubicar a mí en Facebook como Diana Gallegos, porque yo soy la que maneja la parte académica de esto y sobre todo lo que es clarinete. Se comunican conmigo mediante Facebook o mediante mi celular, que es de 0983-50-5971. Así que bueno, estamos a las órdenes, no hay ningún problema, se comunica. Muy bien, ya lo saben, les repito, la gala clarinetista el martes 25 de abril en la Casa de la Música. Todos a apoyar el arte. Estuvieron con Erika Morales y por supuesto con Ángel, Diana y Santiago. Muchas gracias por estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. A ustedes, muchas gracias. A ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.